la faille du kindu. Motema mona moto luka oye batina e pona nini yango moto moto e yango moto moto e oma wongo mabanzo e maluna zingingo maboko wongo ngolie yo andoya wongo ngolie yo andoya sana na tindeli yo mbote Obosa nanga na tina e Maluwa modimbi yo motema e Ngana lingi yo na tina Oyo Ngana lingi yo na tina Oma o Andoya andoya mama yo mwasinga na pesi confiance Yo andoya e Yo andoya e Andoya na sali nini o Mama andoya toweli nini o Tovanda na yo andoya e Tobokolo bana e Andoya to salisa bana Mokine lingi bala mote Toto ebisa andoya e Azonge la bana o Azonga to salisa bana Talangana zingi maboko Andoya ngana baby motema e Toto ngana zingi maboko Oma o Andoya ya mama Andoya Kisangani komosika mama Kwete Sika. Kunya. Andoya, mama yo masinga na pesi motema e. Yo andoya, yo andoya, oh andoya towe nini yo. Mama andoya na sengi bolimbisi yo. Tovanda na yo andoya e Topokolo bana e Andoya to kengela bana Talanga na zingi maboko Andoya ngana baby motema e Totonga na zingi maboko Oma o Bonyoso, esa la casa en azúcar, andoya o si, andoya, andoya, andoya, andoya, andoya, andoya, andoya, andoya, andoya, andoya, andoya, andoya, Thank you. liba mama poto bokolo na ne bana e dikambonyoso ezala kasena tina e andoya osi e mama ye ye mama andoya andoya ye mama toto mama amina mina e nasema ye ye mama matumba na ngana sala nino toto mama la la ya monda sukoni na ye maboko e andoya mama abombi na ye motema e Toto na biso ande asiriki pona nini e ande ya pesa hey, mama ye ye mama ande ya ande ya hey, mama toto mama amina mina hey, mina sema ye ye mama matumba na ngana hey, sala nini e toto mama Tu n'as pas été Et aïe, mon Oh, ma belle